no formemos parte de la estadística, no seamos esos estados, esas ciudades que están regresando a semáforos amarillos, naranjas, y sobre todo hay que cuidar que en casa todos estén sanos y que la gente a nuestro alrededor también esté sana. Cuídense, eviten estar en aglomeraciones, en sitios muy cerrados, usen su cubrebocas, hagan el lavado de manos y el distanciamiento social, ¿ok? Gracias, Mirna, que tengas una muy bella noche. Gracias por hacerme reír tanto y por regalarnos tantas canciones tan hermosas a cada una de las personas que estuvieron aquí en esta emisión tan hermosa de Si Ese Tiempo Pudiera Volver. Nos vamos a despedir con Claudio Bermúdez, que formó parte de Timbiriche, con Tú Eres Mi Refugio, ya que tuvimos a Vivi Gaitán, tuvimos a Eduardo Capetillo. Bueno, aquí está Claudio. Gracias. Hasta mañana. Chaucito, babies. Evi González. Abrázame, por favor, que quiero sentirte más. ¿De qué me sirve la vida si me faltas tú? Amor, no cierres tus alas, me haces falta, créeme. Si me dejas, moriré. Latiendo, solo latiendo para mí. Te pido por lo que quieras, lo que tengas, como esté. O si no, yo moriré.

Diaria. Agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola, amigas, amigos de Tijuana. Soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show. Un programa ameno, constructivo y divertido con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show. Escúchalo por FM Globo 99.3. Llegó el verano a Oxxo, y para que lo disfrutes de la mejor manera, en Oxxo encontrarás la mejor variedad a un superprecio y con promociones sorprendentes en vinos, licores y cervezas. Así podrás pasar estos días de calor con la mejor actitud en tus reuniones virtuales desde casa. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consume con moderación, sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estefanía Enaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad. ¿Qué ves allá en Haití? El 26 de septiembre que se tienen programadas las elecciones, también él quería hacer un referéndum para cambiar la constitución, quedarse en el poder, acabar con el primer ministro y tener solamente una cámara. Pues tenía enemigos empresariales y políticos, entre ellos la familia Bot, que es una familia muy rica y poderosa. Irving Regino, abogado. Caso de Andrés Roemer, que se obtuvo una cuarta orden de aprehensión contra el señor, es por esta situación que tuvimos a bien llevar un recordatorio a la Embajada de Israel con la finalidad de que se pueda prestar una colaboración de manera internacional con aquel estado. Alejandro Barbosa, director de Fundación Nariz Roja. Nariz Roja, ¿en qué consiste? Ante estas respuestas por parte de la Autoridad Federal en temas de salud, hemos decidido pues lanzar esta campaña que sabemos que es una campaña paliativa. Podemos darle más tiempo a los niños en que tengan su tratamiento y no lo posterguen más. Estamos buscando lograr 5 millones para beneficiar a Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca, Jalisco. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CoDiP. Busca CoDiP en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDiP, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDiP. CoDiP opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Llegó el verano a Oxxo. Encuentra la mejor variedad con promociones sorprendentes. Como de lunes a jueves, 20% de descuento en variedad de chaparras. Además, Clamato variedad de 946 mililitros, 2 por 59.90. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 14 de julio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. En FM Globo 99.3. Escucha Si ese tiempo pudiera volver. Las canciones con las que te enamoraste por primera vez.

mío, adiós. Te odio, te amo, te amo, te odio. Ay, cómo voy a amarte. Sonríe si le das otra oportunidad a este amor viajero. Aunque parece ser que está en tu realidad, arrodillarte al miedo. Te creo, te sigo, me le voy a soñar. Me lleva hasta el suelo de inseguridad. Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Son nuestros. FM Globo 99.3.

Más música que nadie. FM Globo 99.3. Otra vez, vuelve a salir, quererte a mí, me hace feliz, si encierras todo.

llora, se me entristece el corazón. Oh, lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol. Sonoras en más música. Más música. Más música. Por FM Globo 99.3. Más música que nadie.

mírame, no voy a llorar. Te amé demasiado y ahora me das igual. Ya no temo perderte y te veo como el cobarde que eres en realidad. Eras tú el que decía amarme, era yo la que llegó a adorarte. Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. Bla bla de mí, de mí, de mí. Di lo que quieras, habla de mí. Sigue mis pasos, que yo iré por ti. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo sepa lo que hay dentro de ti. Vuélveme eterna, una leyenda. Esa la que los que como tú ya le teman. Voy a ser esa. Ya no la buena, pensando lo que de aquí yo nada te llevo. Di lo que quieras, di lo que quieras. Now I see they gon' be talking about me till way, way after I'm gone. On TVs and DVDs, overseas, to peep the international wrong. But I ain't mad, I'm glad you did wrong. It had to be shown, my lack is still chrome. My mansion on stone, my dread still on. Sebastian, my home, to tell y'all I'm grown. Your pity party, 1976 Ferrari, and I ride it solo. Me and Gloria, we some warriors. So you play your mouth out, YOLO, go hey. Habla, bla, bla de mí. Di lo que quieras, habla de mí. Sigue mis pasos, que irá por ahí. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo se va lo que hay dentro de ti. Vuélveme eterna, una leyenda. Esa la que los que como tú ya te teman. Voy a ser esa y ya.